Y bueno, entonces estamos haciendo un ciclo de cine debate Sí. que siempre viene bien debatir, Sí. ver la película, debatir, después debatir en redes sociales, que las redes sociales vos sabés que hoy en día son una gran vía, te lo estoy diciendo y vos solamente te estás desaznando, ¿no? Sí, seguro. Las redes sociales son una gran vía para intercambio de opiniones, ¿no? Que de hecho el debate sirve, el debate sirve y el debate en el cine sirve. Por ejemplo, el debate de esta semana era Pasolini Sí. versus, porque es como un Street Fighter hacernos Sí, hablar. claro. La gente está todos así con viromes y Sí. dicen, fight, dicen. Y ahí yo, cada uno hacemos nuestras Mira, cosas. yo acá en este cine club que yo coordino. Sí, nunca, por favor, no te atrevas a decir cine club y después pasarme esas de acción o terror. No, no, no, Ah, esto es por un cine favor. Ah, club, cine club. pero con todo Exacto, testículos. mucho, mucho desnudo, desnudo frontal se llama el cine club. Sí, nosotros Y una vez hicimos doble presentación, viste como estos cines sí. berretas, y pusimos dos veces Teorema. Terminó y Claro, empezó de vuelta. claro. Bueno, en nuestro cineclub tenemos los sábados a la noche, viste que hay boxeo en la Federación de Box. Sí. Nosotros inspirados en eso, Sí. porque a mí me cuenta un lacayo que tengo, Ah, un lacaniano, pensé que un ibas a lacaniano de decir. lacayo, sí, que viene y me dijo, ¿me puedo ir al box? Sí, Sí. andate, le dije yo. Y hacemos una pelea entre, por ejemplo, esto que vos decías de Pasolini y todo, pero lo que hacemos es, toda la gente que viene esa noche, a la entrada se le da, lo ponemos en un bando o en el otro, le damos una cinta de un color o Ajá. del otro, porque si no, lo que nos pasaba es que cuando pasamos Bergman, todos quieren ser Bergman, ¿viste? Claro, exacto. Entonces, no. Pero hay, por ejemplo, anti-Godard hay. Sí, hay uno que es anti-Godard, Que se sienta solo. es un petiso que viene, que es contador. Y Sí. que cada vez que pasamos Godard viene a propósito y empieza a hablar en el medio de la película. Dice, no entiendo nada, repetímelo. Esa Ana Karina hizo Casting Sábana, dice, comentario cuando aparecía Sí, por acá. claro, sí. ¿Ese Belmondo? Se van a morir todos de cáncer de pulmón, dice, cuando están todos Claro, fumando. estamos Así, bien. así. Sí. Pero bueno, y vamos a hacer este sábado un especial entre, porque hasta ahora viene, siempre ponemos dos pesos pesados. Claro. Y dijimos, vamos a hacerlo más sangriento la cosa. Sí. Entonces vamos a poner de un lado a Pier Paolo Pasolini, Me gusta que lo digas entero. Sí. a Pier Paolo Pasolini, y del otro a Hugo Sofovich. Bueno, exactamente. ¿No? Porque los dos hablaron, para mi gusto, los dos Sí, hablaron de lo mismo. exactamente. Hablaron de Las pasiones, te iba a decir, las las pasiones del pasiones. hombre, toda El la. erotismo bien, Claro. porque bien. Claro. Así que bueno, vamos a poner esas dos contendientes, dos grupos de personas. Sí. Vamos a pasar de Teorema, seguramente por Sí. tercera vez en la semana. Sí. Y de Hugo Sofovich, Sí. estamos viendo a ver qué pasamos. Claro. Hay muchas que, como buen perseguido de la dictadura, Hugo hizo con Sí, otros nombres, ¿no? claro. O sea, incluso las malas lenguas dicen, ¿no? Pero que un par de películas de Leonardo Fabio en realidad estaba atrás Hugo Bueno, Sofovich. claro, estamos en esa duda. Si pasar, por ejemplo, No habrá más penas ni olvido, que todo el mundo sabe que la firmó Hugo Sofovich, Exactamente. que la firmó, que dicen que son de los otros, pero si los otros están firmados en cualquier ¿Por qué boludo. putea tanto Ulises Dumont? Porque Porque está. ¿quién le marcó eso? Exactamente. Ulises. Ulises Dumont, antes de No habrá más penas ni olvido, era muy correcto. Claro. Decía, pero me caigo y me levanto, Me decía. cago, la pucha, la punta del La punta del obelisco. obelisco, todo. Y Hugo un día se encerró con él en el tráiler. Sí. Y salió, y Salió salió a Ulises putear. Dumont, se agarró así las pelotas Sí. y empezó a putear ahí, y listo, ahí no paró más. Listo. Y él le dijo en su lecho de muerte, Sí. cuando Hugo estaba en su lecho de muerte, Sí. ¿Quién murió Ulises, primero? no Hugo, está bien, importa, sí. Hugo, vino Ulises, se sentó ahí Sí. y dijo, mirá vos que, dijo Hugo Sofovich que estaba mirando todo del cielo, Sí. fíjate lo groso que soy que vino Ulises, dice, Sí. ¿no? Y vino y Ulises le dijo, lo puteó, Adiós, básicamente. hijo de él, claro. Claro, y lo puteó Bueno, me parece perfecto. ¿Cuánto sale la entrada? La entrada es módica. Es nórdica. Es módica. Son dos almohadones, un proyector. Dos almohadones, un proyector. Si te gusta, por ahí ponemos algo para tomar. Comida vegetariana. Sí, no, comida vegetariana van a ser los de Pasolini. Está bien. Y a los de Sofovich, porque todo es diferente. Ah, todo es temático. La idea es que sea una experiencia, que vos salgas, entres de ahí siendo neutral y salgas fanático del que te tocó. No queremos tibios en este cineclub. Bueno, me parece perfecto. Para nada, tibios, prohibidos los tibios. Así se llama el ciclo que tenemos el mes que viene con Wes Anderson. Y vamos, parece que viene Jarmusch. Claro, sí. Al prohibido de los tibios. Viene Jarmusch para que no lo dejemos entrar. Claro, está bien. No, le señalamos el cartelito y le decimos no puedes entrar. A veces está bueno entrar en la tibieza para combatirla, para calentarla desde adentro. There in good God's old house. Master Rubble was having trouble, for he had seen her tomb. His bowels were trembling, his sentence bending, but he made it to noon. Sit, amen, none too soon. Ran into Sally in the parish alley, and I said, sorry, ma'am, I didn't mean to run into you with my 58 Oldsmobile with the pink coat kill carpeting and the foam dice hanging from the rear view mirror, but gosh darn, I was so taken up by your effervescent beauty, ma'am. Well, mercy sakes, then I asked her hand, why? I don't understand. Thank you. Thank you much. Bueno, bienvenidos a Big Moon Radio. ¿Qué tal? Este programa de invierno, pues seguimos en el invierno. Seguimos en el invierno, ya murió San Martín. Perdón, ayer fue mi cumpleaños. Y fue tu cumpleaños. Que cayó. Escuchate esto, qué raro, algo me está diciendo la vida. ¿Qué te está diciendo la vida? Feriado y eclipse, rarísimo. Sí. Es raro. Sí. Así que, no sé. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te saludaron en Facebook? Pero muchísimo, Marco. Pero por ¿no querés agradecer a la gente que te saludó? Mucha gente, incluso que nunca me habló en la vida, me saludó para el cumpleaños. Bien. Privados, redes sociales, la gente de redes sociales muy despierta. Todo, la verdad que agradezco todo, el hashtag, el cumple de Marty, sí. La verdad que fue muy bueno. Mi fan club que está ahí, sí. Siempre ¿qué presente. ¿Qué te regalaron los de fan club? Me hicieron una bandera con mi cara, sí. con un retrato con labios gruesos. Muy bien. Y ojos medios almendrados, sí. Como buen retrato. Sí. Y la colgué ahí. Esos son mi fan club cumbiero. Después el fan club experimental. Sí. Me regaló una caja, dice, estás cerca de la muerte. Ah, mira. Un papel. Qué bueno. Es así. Así que, bueno, pero no, lo de fuera de joda, pero del eclipse, ¿qué me contás? Es raro, ¿eh? Yo no vi ninguna. No crees en astros vos, ¿no? No, yo creo, sí, yo creo en un montón de astros, pero el eclipse. Yo tengo la sensación. Perdóname, sí. Vamos a decir qué temas eran, porque si no, después para encontrarlo va a ser un quilombo. Primero. Abríamos pum para abajo, pero bien, con los Yardbirds haciendo Only the Black Rose, sí. Que para mí es un tema que excede la banda, excede a todos. Sí. Igual me enteré que el tema es del chabón, no es de Page, que eso, claro, me deja tranquilo. Claro. Page no figura en el tema, o sea, claro, lo debe tocar, pero no, sí, no es el autor. Claro. Porque realmente es uno de los mejores temas de acid folk que hay, ¿no? Y después era un grosso de Minneapolis, Michael Jonkers. Ah, decís grosso de Minneapolis y ya pienso en Prince. Sí, Prince, Michael Jonkers y ¿quién? Hugh Cardew, ¿quiénes eran los otros de Minneapolis? Creo que sí. Haciendo My Sally, un capo. Michael Jonkers que sí, sí, a vos te digo que pensaste, tiene la voz parecida a Yelo Biafra, es raro. Ajá. Tiene como la voz, como un duendecillo. Sí. Así que, bueno, el campo de Michael Jonkers, el que no conoce, baje discos de Michael Jonkers, que son muy buenos. Aparte, bien, son muy viejos y es como muy raro, porque son tipo del 70 y así algo medio adelantado. Bien. Así que ahora sí, volviendo al tema de los astros. Sí, no, lo que yo te iba a decir es que para mí los eclipses siempre me dejan una sensación de insatisfacción. Porque yo creo que el único eclipse que vale la pena es el que se hace de noche. Claro, por empezar es eso. Es ridículo el de luna. Bueno, siempre ves media luna, siempre ves la luna tapada, claro, siempre no ves nada. Pero un eclipse que se hace de noche, hmm, ¿no? Tiene que ser que se hace totalmente de noche. No sé si de noche por una luz rara. Yo he visto algunos videos de la gente que estaba en Estados Unidos, porque sí, estos eclipses siempre están allá, siempre juegan, sí, para sí, nosotros, que ¿no? Sí. Queda como medio que se puso nublado un momento. Se puso nublado, que se puso a punto de llover. Claro. Y después, quizás la rapidez con que se pone a punto de llover y después ya deja de llover sea lo que sea interesante. La verdad, Es que yo que leí un yankee en la corte del rey Arturo, sí, y en donde el yankee zafa porque pronostica un eclipse, sí, de sol, siempre me quedó la sensación, sí, de el eclipse como que se venía una noche. Pero una noche, noche posta, una, sí, noche medieval. Sí, pero la luna no es más grande que el sol. No, claro, puede taparlo. Bueno, pero ¿y entonces ahí qué hacemos? Y sí. ¿Qué hacemos? Yo hago un dedo y es un eclipse automático. Si pero quiero. Bueno. Igual me gustó el show que hicieron los norteamericanos, sí, con el eclipse, que estuvo Bonnie Tyler cantando Total Eclipse of My Heart. Bueno, y todas unas cosas de Here Comes the Sun. Here Comes the Sun, sí, y etcétera. Pero es un circo. A mí, te digo la verdad, ¿sí?, lo que yo quiero ver, el fenómeno que quiero ver algún día es una aurora boreal. Eso, claro, sí, eso sí que es un fenómeno. Sí, claro. Es increíble. Ojo, odio a la gente que le saca fotos y filma porque parece un protector de pantalla. Sí, es como, sí, es un, sí, protector de pantalla. Se está abriendo Windows. Debe estar bueno, claro, debe estar bueno estar ahí. Porque, sí, es tan irreal que es increíble. Claro. Pero qué lindo debe ser. No, es un bardo, ¿eh? Sí. Me dijeron que es tipo onda Noruega, tal, sí, día, sí, sí, no sé, como que no es fácil. No, no es fácil. No es que vas y vas a encontrarlo. No, claro. Y lo otro que a mí me gustaría ver es un asteroide chocando contra la Tierra, que también debe ser muy lindo. Bueno, de ver. Ver cómo un tiranosaurio rex mira para el cielo. Claro, claro. Esa imagen, sí. Y eso debe estar bueno. Estamos más cerca también de ver un hongo nuclear también. También, que debe ser muy, muy interesante. Con, sí, debe ser lindo. Verlo de lejos, ¿no? Que no llegue. Pero igual siempre va a llegar. Así que, en caso de que se arme quilombo, ¿qué? Estados Unidos, Corea, ¿no? Corea del Norte. Y a lo sumo Europa. Nosotros abajo zafamos. Mira, van a venir todos los mutantes a comernos. Claro, claro. Los mutantes coreanos. Y los mutantes yanquis van a venir a. Sí, igual a Estados Unidos no llega. Los cohetes de. Vos decís, mirá, que siempre dijeron lo mismo, mirá. ¿Y qué? Y de alguna forma se las ingenian, ¿eh? Si hoy en día el terrorismo. Me gusta, hoy en día el terrorismo. Hoy en día el terrorismo, coma. Yo escuché en los noticieros que decían métodos económicos. Dice, tiene métodos económicos, por lo del camión de Barcelona, claro, métodos económicos. Por eso, está bastante lejos de una bomba nuclear, un camión, sí, atropellar con un camión. Y salvo que, sí, salvo que sea el camión que lleva el mercurio. Una bomba nuclear, un uranio enriquecido. Sí, no, a él le gusta, uranio enriquecido. Como el. ¿Qué? Volver al futuro. Volver al futuro, eso te iba a decir. Sí. Bueno, Marquitos, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Tenemos muchas cosas. ¿Muchas cosas? ¿Vas a sacar la careta al Cuarteto de Nos? ¿Me, sí, dijeron? Sí, sí, sí, sí. Hoy se acaba la mentira del Cuarteto de Nos. La mentira uruguaya. Que se empezó a gestar esta bajada de careta, por decirlo de alguna forma, sí, en el programa anterior, sí, donde yo me enfrenté a estos micrófonos y dije, a los uruguayos sobre todo, si hay algún tema bueno del Cuarteto de Nos, díganmelo ahora. Sí. Porque no me pienso escuchar los 25 discos que tienen, sí, buscando eso bueno que dicen que tiene de bueno, pero no, bueno. Y hubo uruguayos que me respondieron. Y hoy acá se va a saber la verdad. Muy bien. Pero, o sea, esto me parece perfecto. Bien. Otra cosa. Fui al teatro. GDT, GDT. Prepárense, prepárense. Viene toda la reseña, la vida, obra de. Yo y el teatro, así muy se bien, llama. Muy porque bien, siempre yo es primero. Sí. Yo vi documentales de asesinos seriales, pero documentales que bajo de YouTube. Sí. Porque a mí me gusta ver en la tele todo, ¿no? Sí. Y entonces cuando me bajo, cuando estoy al pedo, me empiezo a bajar documentales de YouTube. De YouTube, de, sí. De YouTube. Con Bono. YouTube. Claro, y los pongo en el disco rígido. Y después, cuando algún día no puedo dormir y necesito algo tonto hablado en español, sí, pongo esos documentales. Bien. Y me vi varios de asesinos seriales, ¿no? Ya me los conozco a todos. Ya claro, te digo que la otra vez vi el Dead Game, que yo acá hablamos de Dead Game, ¿no? Sí. Hablamos de Dead Game. Me imagino bueno, así. Igual ves mucho. Son todos yanquis los bebés. Y Marco, son los más enfermos. No, no, la tenés que son los más enfermos. Tenés que ver de la vieja que mataba pibitos en Inglaterra. Bueno, Inglaterra, me sorprendió la cantidad de asesinos, claro, que tiene Inglaterra. Tiene un montón. Bueno, la pareja esa que también mataba niños. Claro. La de. Y después el ruso, el famoso ruso ese, sí, que mataba niños también. Pero ahora empezaron a salir latinoamericanos que estaban cubiertos. Hay un colombiano que parece que era terrible también. Bien. Pero, bueno, sí. Robledo Puch. Lo que pasa es que como Robledo Puch es de acá argentino, ahora te gusta. Exacto, y sí, viste, es así. Pero si vos ves el documental de El Ángel de la Muerte, un pibe que tenía 17 años y mataba sangre frío. Que tranquilamente podría ser uno del C86. Claro, sí. El Ángel era terrible, ¿lo viste? Remera rayada, sí. Los rulos, sí. Era uno de Pastels. Sí, claramente era el bajista de Pastels. Sí, así. Bueno, por eso digo, en ese punto, pero como es argentino, vos no. Qué feo, ¿no? Porque pensás que están haciendo esa peli, creo que Ortega, uno se está haciendo la peli. Va a ser, sí. Por Dios. No, igual no vamos a hablar de asesinos, Marco, porque no le vamos a dar prensa a los asesinos. No, ¿te gusta la frase esa? No. Y a ver si te ves alguna vez un documental de el héroe, el policía que los encontró, ¿no es cierto? Que eso no sale en documentales, ¿no es cierto? Eso no sale en documentales, sí. La gente no quiere ver a los policías. Bueno, Marquitos, sí. ¿Qué querés arrancar? Lo que vos quieras. Yo tengo una... No, pero tengo para un bloque eso. Bueno, que... déjame entonces mandar un saludo. Sí, manda saludos. Esto es un programa raro. Un gran abrazo a... La Foca, a nuestra banda independiente uruguaya, sí. Por excelencia. ¿Independientes? Son independientes, ah. Sí. Que van a tocar ahora, muy pronto, en un teatro allá. Epa. Y sí, es una fecha importante. Entonces, tenés la fecha, es de mucho uruguayo. Creo que es el 26 de agosto. Ah, sí, es esta semana, el 26 de agosto. Lleno de invitados, lleno de cosas, con Julen de teloneros y no sé qué más. Así que bueno, no vamos a poder estar. Sí. Por cuestiones personales. Sí. Pero nuestro corazón va a estar con ellos. Muy bien. O sea, muy bien. Y va a haber cuando invitados. Escuchen una voz que le diga, tocate. Pero así tipo un invitado en cada tema, como diciendo, y este tema, y sube. Sabina, por ejemplo. Va a estar Sabina. Le gusta mucho el rock español a ellos. Sí, van a estar los 8 hermanos Drexler. Que son todos profesionales, médicos, bioquímicos, todos muy afinados, que van a hacer un coro en un tema. Nosotros los que no. Ahí van a cantar todos los hermanos Drexler. Sí. Algún Fattoruso tiene que estar, si no, no es Uruguay. Yo creo que ellos no invitaron a ningún Fattoruso porque saben que siempre hay un Fattoruso en un escenario. Claro. O sea, ellos llegan al escenario y ya hay un tipo ahí. Hay un Fattoruso. Y dicen, ¿vos quién sos? Fattoruso. Fattoruso. ¿Qué crees que te toque? Claro. Y ya está. Claro. Sí. Y sabes que a los Fattorusos, cuando son chicos, sí. Que a los Malosetti también le hacen lo mismo. Sí. Le ponen a los bebés una barra de hierro. Epa. Que le sostiene el codo acá arriba, a ver, para decirlo, a la altura del hombro. A la altura del hombro. ¿No? Para así después es más fácil tocar el bajo desde ahí arriba. Sí, sí. Y crecen con eso. Así se solidifican más los huesos para que sean van bajistas. A ser ¿qué sorpresas? ¿Te dijeron si va a haber sorpresas? Muchas sorpresas, esta es la que estamos diciendo. Una orquestita. No sé si orquesta, podrían haber hecho una orquesta, pero no, están muy rockeros ahora. Están viejos rockeros. Todo rockero. Es algo inevitable. Hace 10 años grababan con un cuarteto de cuerdas y ahora salen a rockear. Los echaron y copan un fus. Sí, así. Escúchame, hablando de presentaciones, si no te después me olvido, el 30. Sí, también ahora. El 30, sí, que es miércoles, cae. Sí. Vamos a presentar con el querido Carlitos. Sí. Vamos a presentar el corto. Sí. No el documental, no sé cómo, porque ya, viste, no. Sí. Muchos me preguntaron, no, el documental es imposible que esté hecho todavía. Sí. Es el corto original de Drácula del 70, que ya presentamos en Mar del Plata. Sí. Y el lanzamiento del disco. Ah. No vamos a tocar tampoco. ¿Por qué no van a tocar? Porque no, son 12 minutos, ¿no? Están llevar todos los sintetizadores por 12 minutos. ¿Y pero vos querés que la gente salga de su casa? No, porque va a ver el corto y qué va. Esto es lo más importante. Va a ver chupa y comida. Ya, ¿gratis? Obvio. Papá. Para Drácula. Para Drácula. Sí, no, porque es una galería, la verdad que no me acuerdo. Para, ¿y van a hacer, por ejemplo, que la bebida sea Bloody Mary? No, pero va a haber un tipo de Drácula en la puerta con un bols con dentaduras. Con dientes de Drácula. Ah, bien. O sea, entras y te agarras un diente de Drácula. Bien. Y nada, vamos a hablar muy poco y pasar el coso y que la gente chupe, descontrole todo y nos robe los discos. ¿Y por qué no contratan a Bochatón para que toque Estacas? Sí. Humor indie. Pero bueno, va a estar bueno el 30 en un lugar llamado Il Matone, no sé cuánto. Il Matone. Eso, ahí está. ¿Es un restaurante? Es galería de arte, eso tiene dos entradas. Porque vos vas a estar en el otro, no el de que te sirve los fideos, sino en el que te sirve No, está bien, el que te sirve los fideos. Porque hay otro en la esquina que te vende pizza. Ahí, bueno. Una vez fui a comer una pizza con gente de la Alcurnia. Ah, pero que es conocido, yo no tengo idea. Sí, bueno. La Alcurnia Indie. Fui a comer una pizza a la pizzería esa, pues imagínese, todo italiano es, ¿viste? Claro. Verdadero, estamos en Palermo. Sí, bueno, Palermo, ¿dónde queda, Marco? Por eso. Y sí. Entonces vienen y nos dijeron, esto no me lo olvido más. Como pasó hace mucho tiempo y no me lo olvido. Estaban diciendo, bueno, esta pizza, bueno, no es pizza, tenés fugaceta y mozzarella. No, sí. No, tenés esta que es la Gino de la Brígida saliendo del mar y no sé qué. Y una, era un lugar de 2x2. En serio, posta, era muy chiquito. La cocina estaba a la vista. Y el tipo dice, nos describe una pizza que dice que eso tenía arriba no sé qué carajo, que se termina de cocinar en el trayecto de la cocina a la mesa. Bueno, me gusta, madre, está bien. Pero en Palermo venden más eso que otras cosas. Por Dios. Igual esto no es ahí, ¿eh? Bueno, esto es una galería de arte. No, está bien, ya sé cuál es. Supuestamente va a haber Morphy. Cerca de Río del Plata. Va a haber Morphy. Cerveza, creo. Sí. Y Fernet. Ya con que haya Fernet ya está. Bueno, listo, vamos entonces. Y nada. ¿Y van a estar ustedes? ¿Sí? Vamos a estar nosotros. ¿Se van a sacar selfies con la gente? Selfies con la gente. Autógrafos. Y eso. Va a estar la venta del vinilo, sí. Pero 100 nada más, sí. Solamente 100 que van a estar ahí, sí. Se van a vender con el autógrafo del Drácula. Epa. Que ya el Drácula estaba firmando, estaba muy contento firmando sus autógrafos. ¿Y sabemos el precio de eso, lo que es adelantar o que, no, o que la gente se sorprende? Vayan ahí, que vaya ahí, le va a salir más barato comprarse un disco de Spinetta, eso lo decimos. Bien. No, está caro el disco. Bien. Pero, digo, porque los 100 de autografiados van a volar. Claro. Y después hay más sin autógrafo. Y aparte, autógrafo. Autógrafo de Drácula. Eso después de la mañana. Lo que pasa es que el que no sabe, Marco, viste, es así, se lo pierde. Bueno. Mira, ¿a quién no le gustaría tener hoy en día un autógrafo de Rolo Puente de Sangre y Vírgenes? ¿Sí? Sí. Es así. Y no, ya está. Acordate que no hay historia vampírica argentina. Emilio Vieira. Sí. Y acá, Titi Ramírez. No hay más. Así que bueno. Bueno. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, eso. ¿Vamos a un bloque? Bueno, vamos a un bloque y después volvemos. Me meto de lleno en muchas cosas. Por el lado de la discreción. Bueno, lo que pasaba recién en Pimun era, viste, apoyamos la escena nacional nosotros. Sí. Así que era Señorita Trueno Negro haciendo el cover de... Señorita Trueno Negro. Sí, haciendo el cover de Berlanga, Indicio de Arrepentimiento. Ah, mira. Con el que, y el que hacía de Berlanga, esa voz inconfundible, sí, ya todos la sabemos, del señor Mambo Rivas. Ah, mira. Que hacía de... Es el sueño de él. Que hace de Berlanga. Ser Berlanga por 2 horas. Sí, sueño. Claro. Y bueno, y después, eso que escuchaban diciendo los planetas, sí, los planetas, de Kerusha haciendo El verano más triste. Exacto. Porque son, es un bloque con 2 temas de Berlanga que me pareció que estaba bien y hacía mucho, claro, que no pasaba los planetas. Y como el último disco no voy a pasar nada porque no me gustó mucho. Ah, pa, me encanta, vamos cayendo todo. En fin. Así que bueno, Martín, haceme cortina de teatro. Dale. Telón de teatro, mejor dicho. Sí. La máscara del teatro. El Arlequín, la máscara blanca. Molière, tragedia. El reloj Casio que suena. Chuchu, tutu. Tú. Estoy haciendo las máscaras. Bien. En Pink Moon Radio, gente de teatro, fuimos a ver 3 finales. La obra de Rafael Sprechelbud. Que no, qué apellido. Sprechelbud. Él lo debe decir así. Sprechelbud. No soy Sprechelbud, soy Sprechelbud. Que significa hablar. El habla del bardo, no sé qué es Bird. En el Teatro de la Ribera, en la República de la Boca, me fui hasta La Boca, claro, a ver teatro. La boca, me fui, ¿no?, a La Boca a ver teatro. Me tomé el 29, me bajé, sí, ahí, en la puerta, entré, cuadros de Quinquela Martín. Claro, es techo alto ese. Bueno, un montón de cosas. Y butacas que eran 3 hileras de un color, 3 hileras de otro, porque parece que en La Boca, si no, tenés un problema de... En La Boca no hay ninguno que sea, o son todos acromatópsicos, que son los que no pueden ver los colores. Ah, mira. Quizás sean todos así, por eso ponen cualquier cosa. Todo tiene que ser colorido, sí, sí, y demás. Bueno, 3 finales, la obra... ¿Querés que te hable de la obra? ¿Te hablo, sí, de la, Marco, gente? Claro. ¿Te digo qué famosos vi? ¿Hay famosos? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Pasó diciéndome permiso yendo hacia la ventanilla donde estaban las invitaciones. Sí. Patricio Contreras. Qué grande, Patricio. Y le iba a decir. Patricio, el chileno Contreras, más argentino. El chileno más argentino, le iba a decir. Sí. Patricio, sos el chileno más argentino. Sí, con la aplicación, le tenías que haber dicho todos los clichés. Claro. ¿Qué venís de pelotibueye? No, también lo podría haber dicho si Bob Esponja la esperaba afuera. Bueno, me gusta eso. Bien. Que solamente se te queda mirando. Sí, sí, sí, sí. O sea, Patricio Contreras pasó, vio la hora. Aparte Contreras también es. Claro, ese. Claro. Mira quién mira. ¿Te gustó la hora? No, ¿no? ¿No te gustó? Bueno. Sí, sí. Bueno, y mucha gente de teatro, había Pelos Azules, había psicoanalistas, sí, psiquiatras. Pero es un teatro esperado. Poneme, sí, porque yo que estoy fuera, ¿no? Del, sí, teatro. ¿Es un teatro de la ciudad? Es un teatro, no. Ah. Digo, la gente. Es un target de teatro más, digamos, más de un grupo de teatro más selecto, o es teatro, el público, ¿no? No, era gente que es más elevada. Era gente, claramente, sí, elevada, que estaban ahí en onda, La Boca. Yo no voy a ver cualquier cosa, yo estoy viendo. Sí, sí. De hecho, cuando terminó la obra, hubo una charla con el autor, con el director y una de las actrices, y que coordinaba una mina que daba clases, supongo yo, en el UNA, porque era de arte. Sí. ¿Y una? Sí, ahora es una. ¿Una? Porque, ¿ahora? Porque es ¿qué pasó con la I? Porque era instituto y ahora es universidad. Ah, oh, por Dios. Viste, creció. Dígame, licenciado. Bueno, claro. Y la cuestión es que... las preguntas del público, por ejemplo, una dijo: yo soy coreógrafa. Claro, tiene que decir. La gente, viste, como Mar del Plata, le encanta decir que. Sí, ¿qué es lo que hace? Sí. Ellos, ¿y qué le pareció la cosa? A mí, yo. Quizás no sea una pregunta, ya listo, fuiste. Sí. Lo que tengo para decir por ahí no es una pregunta. Bueno, callate, sería ahí el momento que cae un piano en la cabeza. Sí, bueno. Pero bueno, no pasó. Quisiera saber dónde para el 29 de vuelta. Sí. En 1:30. Esa es una buena pregunta. Disculpame, ¿sabes dónde? ¿El 152? Sí. Bueno, la obra. Sí. La obra son en realidad tres obras. O sea, sí. que podríamos también pensar que son tres actos, ¿no es cierto? Primer acto. Sí. Primer acto. Sí. Viene Riquelme. Sí. No, el primer acto, que es se llama el fin del arte, creo que era. El segundo era el fin de la realidad. Y el tercero el fin de la historia. Ah, la mierda. Toma. Yo no me ando bueno, por... Primer acto era. No me vas a decir, no, así en general. No vas a desglosarla. Circulaba alrededor de la vieja esta que pintó arriba el Ecce Homo. Sí, sí, sí. Viste, bueno, todo era alrededor de eso, eran dos tipos de una cátedra de historia del arte. Pero se lo ¿cómo se lo tomaron? Y que uno decía, para mí esto la mina le decía, para mí tenemos, le hablaba como si fuera la JTP al titular. Pero se la reían a la vieja, ¿no? Que tenían que ingresar eso porque esto es la obra de arte hoy, es esto. Claro. Y el otro dice, no, ¿cómo vamos a meter eso en el programa? No sé qué, bueno, sí, no importa. Esa parte estaba muy buena, era muy divertida, me divertió, me reí. Ah, te sarrín de la vieja, como todos. No me reí de la vieja, no, la vieja estaba bien ahí, qué sé yo. No, digo la vieja que hizo la pintura. Por eso, la vieja estaba bien, pasaron un video de YouTube de la vieja en el fondo. Ah, pero qué es... El teatro hoy es plataforma de multifunción. Multisensorial. Exacto. Es como cuando salió, como se llamaba, cuando... El hipertexto, ¿te acuerdas cuando les encantaba decir hipertexto? Hipertexto. Hace poco estuve en una reunión donde había muchos psiquiatras que decían mucho hipertexto. Y claro, el hipertexto. Bueno, la cuestión es que esa primera parte habla sobre, bueno, ¿qué es el arte, no es cierto? Al final, ¿qué es el arte, sí, loco? Lo de siempre, sí. Bueno, eso. No, pero lo de siempre, pero dicho de una forma que fue como divertida. A mí me gustó bien la obra. Era, ay, bien ay, en ay, ay. Era bien la pulpa de la obra de Spregelburg. Sí. Segundo acto, todos los actores puestos en una sillita al borde del escenario mirando al público. Ya se acercan al público, me enferma. Ya ahí ya me... Quiero decirle a la gente, a los oyentes, que nos llegan comentarios sobre Pink Moon, a veces por la vía privada, no sé qué. Que la gente, cuando yo dije que iba a hablar de teatro, mucha gente dijo, sí, habla, porque tu hermano te hace bullying, pero vos sos de los nuestros, me dijo... Sí. Un autor de teatro, un dramaturgo, que, como les gusta decir dramaturgo, que va a editar su libro con sus obras ahora. Ojo, bueno, no importa. Sí. Otro día hablaremos de él. Un día iré a ver una obra de él. Claro, no seas chupa media. Yo ya aprendí que en el ambiente del teatro uno primero chupa las medias y después habla. Uno va a boletería y chupa las medias. Sí. Entonces, bueno, segunda obra, El fin de la realidad. Era, cada uno de los actores que están hablando habla al mismo tiempo en un idioma diferente. Y de hecho, había uno que hablaba esperanto porque Rafael sabe hablar esperanto. Eso le digo a Jorge, que no va a escuchar este programa, pero que le tenía que decir por vía privada. Y a Juan Pablo, que estuvo en Corea del Sur gracias al esperanto. Y es como ver... Ese no me gustó mucho, la verdad. Una performance. Era más así, quería ser experimental, porque en un momento... para no te conté algo muy importante, para el público también de Pink Moon. Trabaja en la obra Isol. Sí. ¿Por qué el público de Pink Moon? Porque la conocen, Isol, de cuando estaba en Entre Ríos. Sí. Yo la conozco por el juicio de Entre Ríos. No por... Bueno, sí, y otra gente la conocerá por los libros infantiles, y otra gente la conocerá porque es la señora de Spreger. Para mí no es bienvenida. Bueno, no importa. Está ahí Isol, que bueno... Yo, está ahí, sí, está, vos le tenés aprecio eso. De golpe, sí, le tengo aprecio. Después de que se fue con un juicio de acoso, ya me cayó bien. Empieza de golpe. Pero yo no me olvido cuando nos mandó un mail. Pero ella nos mandó un mail cuando estaba ilusionada. ¿Nos mandó un mail? Sí, bueno. Defendiendo a esa. Bueno, nos mandó un mail. Bueno. ¿Cuántos mails? No me olvido, yo no me. De golpe, Isol empieza como a cantar una canción como búlgara. Pero cantando tipo soprano, así como Tony Soprano. Marcos. Y entonces era todo una cosa que eran muchos estímulos por todos lados. ¿Qué benévolo que está? Porque eso lo hace otro, te canta una canción en búlgara, vos estás en manchero. Vos ya te estás pidiendo una grande manchero a dos cuadras. Bueno, no. Me pareció que era. Entendía dónde iba. Era cortita esa parte, así que eso estuvo bien. Todo hablando a la vez, pero... No importa. Para lavarte las patas. Pará. La tercera parte sí. fue la problemática. Bueno, me gusta. Vamos, que ahí se viene. ¿Por qué fue la problemática? Sí. La tercera parte estaban todos los actores así en el escenario, haciendo como que estaban ensayando una obra de teatro, pero que les salía mal. Sí. Pero ninguno hablaba. Y porque del fondo, desde arriba del escenario, sí, todo el tiempo sonaba una música que era barroca. Había como músicos barrocos tocando música barroca, que estaban ahí tocando. Sí. Y dos personas, Isol y otra chica, cantando todo el tiempo. Sí. Eso. Y entonces era, en un momento, que cantaban y se escuchaba la musiquita. ¿Viste que la música barroca parece linda, pero después es una tortura china? Es linda para ampliar la música barroca. Claro, ¿viste? Porque cuando empezás, suena lindo, ¿viste? Sí, la celesta. Claro, está lindo todo, y al rato decís, ¿qué me está? Es como una tortura china. Perdón, el clavicordio. Claro. Es ese coso. Es un piano insoportable. Después de 3 minutos y medio, claro. Clink, clink, clink. Sí. Por eso, claro. Para ampliar. Sí. Bueno, acá era más de 3 minutos y medio. Claro. Y bueno. Y acá lo que falló, se lo voy a decir a la gente de teatro que me está escuchando, seguramente están de acuerdo conmigo. Pues no, Marcos, no creo. Lo que falló acá fue que el único texto que aparece en ese acto, en esa obra, es algo que dice el que hace director de teatro en el momento, que está bueno porque dice, esta obra le sale a todo el mundo, la vienen haciendo hace 200 años, le sale a todo menos a nosotros. Sí. Y ahí parece como que va a aparecer algo, como que bueno, son un grupo que no le sale a un clásico. Sí. Eso es lo único que dice, después no pasa más nada. Pero de fondo empiezan a aparecer un texto, o sea, frases, sí, proyectados con un proyector en el fondo, ¡apa!, que distraían todo el tiempo. No decían nada, decían lo obvio. Hmm. Y al final termina siendo todo un menjunje que nunca termina de cuajar ese tercer no acto. No lo entendí. Puede ser, yo soy. Ya estabas aburrido. Ya ahí te sale el Marco de verdad. Marco, que escuchaba. Para mí, ese tercer acto no cuaja. Ahora, sí. Momento. Claro, dale. No. Luis Perotonio. Pero lo que digo es, cuando dije todo esto, sí, Mambo, quien fue ayer, ya fue nombrado en este programa, sí, me dijo, no vayas, que es una trampa. Ah, me dijo antes de ir, ya voy a ir todo, no vayas. Después cuando vio que puse una foto en Instagram yo del teatro, sí, me dice, quiero que digas qué te pareció todo. Le digo, no, me pareció 9 puntos la primera parte, 6 la segunda y 2 la tercera. Estás re bueno, no sé qué. Sí. Al final no sé qué fue lo que a él no le gustó. Ah, no discutiste. No, porque no sé qué es lo que a él no le gustó. Y bueno, pero sí, bueno, dejamos abierto también eso para los comentarios de Facebook, que es como, sí, como el tercer tiempo, ¿no es cierto? Vamos, todo esto. Conclusión de todo esto, a mí me gustan las obras, sí, de Rafa. Me parece. ¿Pero qué viste de Rafa? ¿Viste otra cosa? Sí, vi La Terquedad y esta. Ah, mirá. Y además estoy leyendo teatro. O sea que leí varias obras de él. ¡Puta madre que lo parió! Así que bueno, es eso lo que voy a decir y sí, nada más que eso. Bueno, está bien. ¿Sí? Marquitos, rápido voy a hacer, pues yo hago rápido las cosas. Me hago Luis Perotoni que te hace 2 horas para comentarte La Mujer Maravilla. Sí. Rápido, porque aparte no vi más cosas. Vi muchas series, entonces viste, te chupa las películas. Y eso, sí, no tengo que ver eso. Pero bueno. Sigo con mi ciclo de John Waters. Sí. Me vi Poliéster. Sí. Increíble. Te digo que al final soy un tarado. Soy un gil, soy un tarado. O sea, pero bueno, esto es lo bueno. ¿Por qué vos sos un genio por empezar a ver la obviedad? Moon, la obviedad. Vos no viste ninguna. Escuchá una cosa. Pink Moon, la gracia que tiene Pink Moon es que un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Es así desde siempre. Bueno, la verdad que yo vi Pink Flamingo hace mucho, un pedazo, ni siquiera sí, la vi entera. Estaba en otra, yo todo, pero yo esa cosa de, viste, de no sé, si el prejuicio, obviamente todo, y ahora, recién ahora estoy en sintonía. Es así. Y es más, mucha gente, la gente que lee los libros, que habla, que le encanta hablar de John Waters, mucha gente no vio las películas. O vio ya con Johnny Depp, ya lo vio acomodado. Hay sí, que bancarlo. Esta es como la primera, como semi-mainstream. Ajá. Está buenísima. Pero sabes que lo mismo que dije la otra vez, sigo pensando lo mismo. Tiene una cuota de naif, sí, de tonto, que yo pensé que no, porque todo el mundo, como pasa con cuando la gente escucha a Elizabeth Bernassi, que lo único que está esperando la gente es cuando putea. Bueno, acá la gente lo que está esperando es que Chabón haga algo escatológico para agarrarse eso y decir que eso es John Waters, sí, ¿no? Y tiene tanto, te diría mayoría, de ese humor tonto que es muy gracioso, pero me hace reír. Yo de repente me estoy cagando de risa. Una escena tonta, te digo, sale... A ver, cuente así nos reímos todos. No. Te digo porque ahora voy a pasar, ¿no? Ahora voy a pasar dos temas que tienen que ver. Actúa Steve Butters, el de los Dead Boys. Que sí. Capo, que murió arrollado en París. Ahí tenés, ese país de mierda. ¿Viste que hablamos la otra vez? Sí. Lo mata un tachero en París. ¿Y cómo sabemos que no era uno de ISIS? Es verdad. Que estaban ensayando. Hoy en día sería un atentado. Bueno, en un momento van, son como maleantes, viste que le encanta toda esa cosa media Teddy Boy, viste así, y van con una escoba pegándole a la gente desde el auto, ¿no? Le pegan a una mina que tenía como un atuendo de gospel, sí, a una negra grandota, le pegan con la escoba, la tipa se calienta, para un colectivo, tira al colectivero y los persigue con el colectivo, le intercepta el auto a Steve Butters, sí, todo eso, baja corriendo y le muerde la rueda. Esa boludeza me gusta. Baja y le muerde la rueda. Ya eso, como ese grado de que se saca de esa forma de exageración, es muy, muy, muy gracioso. Digo porque ya no existe ese humor. Y bueno, así todo. Todo el tiempo, viste, que se va. Y una cosa, Divine está tan bien en esta película, porque es totalmente lo contrario también a otras películas que hace más de, no sé, como también como más agresivo, todo. Acá está todo el tiempo, es como una esposa sumisa alcohólica, muy bueno. La verdad que Poliéster hasta ahora es mi preferida, bien, porque junta todo lo demás, pero no es escatológica, nada. Tiene boludeces como siempre, pero me encanta. Bien, me ¿de me qué encanta. Año es esto? 80 clavado. Bien. Que está el sistema de Odorama, que es ese sistema que una vez se habían implementado, que John Waters lo resucitó ahí, que es... aparece un científico al principio de la película y te dice que te dan una tarjeta con olores. 7 olores que vos tenés que raspar en el momento de la película. No. Bueno. Soy fan de John Waters, Marcos. ¿Qué hago? Ya estás listo para el teatro. Estás más listo que yo no, para el teatro. No, Marcos, no, porque yo entiendo igual, ¿eh? Yo entiendo que nada. Pero no, te juro que. Estás listo para el teatro. Es como, mira, Dolina, por ejemplo, ¿no? Sí. Dolina. Por ejemplo, el fanático de Dolina es un imbécil, ¿no? Sí. Suele ser el tipo de ir. Y es eso. El tipo hace el humor. El que lo agarra para un lado. De hecho, los mensajes a veces que lee el tipo es el mismo. Dice, viste cómo es. Sí. Y esto medio pasa lo mismo. El tipo hace humor. Algunos lo van a agarrar para el lado que quieren, que va a ser Divine comiéndose un sorete. O está los que nos reímos de que una mina muerde una rueda. Así, ahí está. Dios mío. Bueno, actúa Tom Hunter, que era como un Teddy Boy de los 50, un actor cantante. Ajá. Y es el tema de Poliéster, el cierre con Debbie Harry. Muy lindo tema. Y después voy a poner Steve Butters haciendo It's Cold Outside. Bien. De Steve Butters, el rey del power pop sería. Bien. See the houses, look at the trees swaying in the cool breeze. Mm-hmm. Oh, what a lovely street. It's a dead end. Hey, why don't you come on in? French provincial, they do their best to stay neutral, expressionless. Come on upstairs, meet your polyester. Let's see. master. This is your life, Francine. Smell the fragrant perfume. Radio, el programa que cambia de parecer siempre. Primero era Tab Hunter y Debbie Harry haciendo Polyester, ¿no? Y recién era Steve Butters haciendo It's Cold Outside. Es muy raro que no haya alguien de acá que le haya puesto Polyester en una banda en los 80. Es buen nombre, es verdad. Bueno, Nylon estaba, ¿no? Ah, estaba Nylon, sí, que llegó. Es el primer disco de vinilo donde participa Venero. Mira, Martín. Sí. ¿Querés que te hable de la película rápidamente? Así las dejamos. Ya igual ya estamos, ¿no? Casi, ¿qué estamos? ¿Nos queda algo? Sí, nos falta el juicio del Cuarteto de Nos, que nos está esperando eso. Bueno, dale, hacete una peli de juicio. Dale. Vi Punishment Park, ¿vos la viste? Punishment Park, la vi, la del documental. El falso documental, ¿lo hablamos acá? No recuerdo si lo hablamos. No me acuerdo. Bueno, básicamente. No la vi, pará. Por ahí la tengo, bueno, sí. Bueno, Punishment Park, el falso documental, porque yo estoy ahí viendo falso documental, así como vos ves, sí, documentales de Coso. ¿Viste el de Cicel, que era este? Claro. ¿Está en Coso también, en Netflix? No, lo bajé. Está muy bueno, y es, pero por momentos se pone, si bien es teatral, y a mí me gustaría entonces, sí, porque solamente hay dos lugares donde ocurren las cosas, un desierto, sí, que van todos escapándose, un montón de policías que los persiguen, sí, y un juicio que en donde nada, está hecho en 1971, o sea, la gracia de este documental es que está hecho, sí, en el momento donde había que hacerlo, sí, pelear, digamos, todavía está la guerra de Vietnam, la idea es cómo el Estado norteamericano está matando gente o se mete a perseguir a los que no iban a la guerra y a los pacifistas. Y la gracia es que el documental es de Peter Watkin, que era inglés. Sí. Entonces los yanquis empezaron a decir, ¿cómo puede ser que venga un inglés a hacer esto? Claro. Porque parece ser como que fue como muy, muy duro el documental. Sí. El documental es bastante duro, sentido que muestran con cámaras móviles, viste, todo, sí, cámara en mano. El tipo, sí, después leí que había filmado en 16 y después lo terminó pasando por algunos filtros para hacerlo más, sí, más copado. Pero es que básicamente es como si fueran unos periodistas europeos que van a filmar eso, que es gente a los que se llevan presos presos, que son esta gente, defensores de los derechos civiles y, sí, demás. Y les hacen un juicio en una carpa en el medio del desierto, sí, que es un juicio que no tiene ninguna chance de ganar, sí, y los condenan. O a 20 años de prisión les dan a elegir, o a 3 días en Punishment Park. Claro. Y todos eligen Punishment Park, y ahí es lo que hacen, es básicamente que los sueltan, le dicen, sí, que tienen 3 días para llegar a una bandera, y después los empiezan a perseguir, a matar. A los Battle Royale. A los Battle Royale, pero no les dan nada para que se defiendan. Claro. Bueno. El punto es que está lleno de consignas, de políticas de la época, que en un momento ya te hinchan un poco las pelotas. Sí. Porque es casi como si fuera que te encierran con uno del PTS 20 días, ¿viste? Es como el Chipi Castillo 20 días comiéndote la cabeza. Bueno, llega un momento que ya es así. Pero la forma en que está hecho y todo, a mí al menos me llamó la atención. Y el tipo, lo que tiene de bueno es que en el 65... había ganado el Oscar por otro documental que se llamaba, ya te digo, The War Game, que lo empecé a ver un poquitito, y que está mucho mejor que este porque es una cosa. Y, sí, y no sé, y estaba bueno que el tipo gana el Oscar y después de eso les aparece con esto, claro, que es claramente un cine político, digamos. Sí. Un cine político hecho en el momento. ¿War eso, Game es la otra? The War Game. Me suena esa. Sí, sí, es muy conocida. Y bueno, y trabaja, ¿sabes quién trabaja en el 71? ¿Quién hace el sonido de esta película? ¿Quién? Roger Moore. Ah, mira. ¿Roger Moore se llamaba? No. ¿Roger Moore? No, Roger Moore no. ¿Pero Roger Moore quién es? No, Roger Moore es el 007. Ahí está, Roger Moore. El otro dije... Moore, Michael Moore. Ah, Michael Moore. Sí. Qué raro. Sí, a mí también me pareció raro. ¿Pero es el mismo? No sé, tendría que chequearlo. No, Marco, ¿para qué hizo datos? ¿Para qué lo tiraba? Por igual está bien. Bueno, me parece la que radio sí, está lleno de esos. Pero me parece que sí, ¿qué crees que te diga? Roger Moore, que yo digo siempre. Yo digo 007 haciendo sonido, está bueno, güey. Claro, pará. Si estamos acá. Dale, dale, hazlo, buscalo. ¿Lo puedo hacer? Sí, dale. ¿Me dejas? Mirá que ahora viene, mientras tanto le digo a la gente, ahora viene el juicio a Cuarteto de Nos. No lo hagas largo, Marco, rápido. ¿A quién? Al juicio. Al juicio de Cuarteto de Nos. No, le voy a hacer un... Acá Marco está buscando. Nuremberg. Cuando vea que... Mirá, Michael C. Moore. Entrá, claro. Vamos a ver si es. Y sí, va a ser. A ver, vamos a ver. No es, Marco. Qué triste. Michael Moore es re común ese nombre. Sí, es verdad. Es como Miguel... Y pero vos me decís que es un... Me encanta que... Pero ¿cómo? Esto es tristísimo. Está bien. No me daban las fechas igual. Porque Michael Moore no es tan viejo. Michael, sí, no, aparte. No sé. Pero ¿cómo van a tener dos Michael Moore? Claro que es una falta de respeto. Marquitos, bueno, dale. Listo, olvídense de todo lo que dije. Me gusta que este sea Michael Moore 1 para, sí, IMDb igual, ¿eh? Sí. Como que el otro sé que le ponen 2. Bueno, hizo el sonido de Lost, Michael Moore. Hizo el sonido de Lost, Michael Moore. Y Rock and Roll High School. Bueno. Basta, estamos en la corte. Cortina de. Tum, chum, chum. Yeah, and the shots, something red. Te quise hacer un tema de Priest Buster del jueves, pero no me salió. Y bueno. La semana pasada, en Pink Moon Radio, le dijimos a la gente... Dame el termo. Toma el termo. El uruguayo, ¿no? Sí. Que siempre había gente hablando bien de Cuarteto de Nos, pero nunca te podían decir qué disco era el que estaba bueno, porque cada vez que escuchábamos un tema de Cuarteto de Nos, era una porquería. Como todos nuestros héroes nacionales, que la gente habla bien, pero siempre sí. Pone los mismos temas. Exacto. Entonces, me dijeron, no, Otra Navidad en las Trincheras, me dijeron. Era el disco para escuchar. Sí. Recordarnos. ¿Año? Entonces, por eso, te voy a decir. Es el quinto álbum de la banda. ¿Quinto álbum? Del año 1994. 1994 era cuando, Modern Life is Ravish, por ejemplo. 94 se suicidó Kurt Cobain. Bueno. Para pararnos en, sí, sí, sí, en sí, referencia, sí. ¿Eh? Bueno, Otra Navidad en las Trincheras. Te cuento la historia brevemente de este disco. Primer disco Snoop Dogg, digo por las dudas también. Bueno, claro. Parece ser que la discográfica anterior, que había editado el cassette del disco anterior, que era del 91, Apocalipsis 91, ¿no es cierto? No quiso arriesgarse a editar un nuevo álbum del Cuarteto de Nos en CD. La edición en CD era muy costosa y arriesgada para la cantidad de ventas del mercado uruguayo. Y finalmente la banda negoció con el sello independiente Ayui la edición a medias del disco grabado por cuenta del grupo. Se hizo una primera edición de 300 copias y el disco resultó ser uno de los más exitosos de todos los tiempos en la música uruguaya, vendiendo más de 20.000 copias en pocos meses. A partir de este álbum, el Cuarteto de Nos dejó de ser una banda de culto seguida por algunos universitarios para convertirse en un fenómeno popular, ¿no? Ya cuando pasa algo así, es que está mal. Sí, porque es obvio que uno no se hace popular haciendo algo interesante. Y ahí uno te sale y dice, ay, que snob que sos, ¿no? Porque a vos si es famoso ya no te gusta. Bueno, pero recordemos esto. El estilo musical del Cuarteto de Nos. Marco, no me vas a leer Wikipedia, dale. Pero pará, es esto nada más. Porque es lo que hablábamos la otra vez. En el disco resurgieron las líneas artísticas desarrolladas en los cuatro discos anteriores. El humor absurdo, el surrealismo y la beta punk y nihilista. Porque eso es lo que rescatábamos, ¿no? Bueno, de ahí me recomendaron... A ver, la beta punk y nihilista de todo esto, te digo los nombres de los temas. Vámonos, que está feliz. Arranca el disco con El Calzoncillo a Rayas. Sí. Solo un rumor. Solo soy un polaco enamorado. Sí. El putón del barrio. No. Vos cartero. Soy un capón. Me agarré el pitito en el cierre. Boludo. Boludo, esto, ¿cómo se llamaba el de este que se disfrazaba? Estoy saliendo con un chabón. Los sultanes. Los sultanes, es son eso. Son los sultanes. Son los sultanes. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, vos me decís, no, pero pará, porque vos tenés que ver la letra de Solo un rumor, por ejemplo, que fue, parece ser como. Me la recomiendo a gente que escucha. No, pero Marco, a los replays. Putón de barrio, man. Bueno. Me contaron que sos ligerita y que enseguida te tocan, baja rápida tu pollerita, aunque sea en la primera cita. Y que apretás en las lentas y que chuponías con el primer tarado que venga. Sacame bueno, esto, por favor. Eso es una... Es irónico esto, me dijeron después, ¿eh? Sí, todo. Sí, pero pará, bueno, esto es irónico. Es como los Babasónicos que hace 7 discos que... Sí. No, bueno, mira, o sea, que nosotros todavía sí, hacemos sí. Culto a Satana. Y voy a decir algo de esto. Les estoy ahorrando escuchar esto, que es cordera. Claro. Es muy cordera como lo canta. Bueno, nada, me agarré el pitito con el cierre, me estaba por ir a jugar con una nena que yo gusto de ella, me ponía el pantalón, pero un dolor me hizo ver las estrellas. Sí, es casi McAferry asociado. ¿McAferry asociado? Es... No, Kevin Ayers. Kevin Ayers, hablado sí. De esto. Pero vos decís, bueno, pero pará, porque ahora sacaron un disco nuevo, ya crecieron, maduraron. El pitito creció. El pitito creció, sí. Que se llama Apocalipsis Zombie, el disco sí, nuevo. Muy bien. Y ya los títulos de los temas son Apocalipsis Zombie, Invisible, El Innombrable, Gaucho Power, La Bestia. Y vos decís, a ver, Gaucho Power, la letra que... Gaucho Power. Gaucho sí. Power, viste, así... Sí. Ya gente de 60 años esta, ¿no? Haciendo, sí. Haciendo el pitito para el coso. Sí, qué linda etapa, ¿eh? Y a los 60 años dice, este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno. Etcétera. El juicio terminó. El juicio terminó con una condena. Silla eléctrica. Condena a muerte, claro. Condena a muerte. Acá es así. O sea, para los que se asombran con Biondini y Iorio, que de repente, ahora yo, che, yo pensaba que me reía con Iorio, y bueno, pero o sea, sí. Bueno, acá es silla eléctrica. Silla eléctrica. Silla eléctrica, ¿no? Son indefendibles. Y al próximo que venga, es silla eléctrica para ellos. Y al próximo que venga a decirme, no, pero ese no era el disco, porque en realidad sí, todo, me agarré el pitito con el cierre. El putón del barrio no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Silla eléctrica. No tiene... El verdugo dice, yo esto no lo puedo. No, listo. Listo. Se acabó, ahí se acabó el nihilismo punk, ¿no es cierto? Sí. Si quieren, porque yo me gusta la réplica, un uruguayo se siente tocado, nos tire de este lado alguna banda que sepa que nos gusta Argentina, sí, y vemos cómo se la defendemos. Claro. Pero esto... Ah, es indefendible. Indefendible. Bueno, Marquitos, ¿qué tenés un bloque más vos? Sí. Bueno, vamos con este putón del barrio. Thank you. Era el Cuarteto de Nos haciendo I Believe, y recién era el Cuarteto de Nos haciendo Talking in My Sleep. Dos temas del Cuarteto de Nos bajo el seudónimo de R.E.M. R.E.M. y Rain Parade. Rain Parade. Rain Parade, sí, que hace rato que no pasa. No, se reedita el disco Rain Parade, yo lo quiero, y no se está reeditando. Y bueno. El de los globitos. Bien. Proto Stone Roses, ¿no? Sí, proto, re proto. Re proto. Re protazo. Sí, escuchame una cosa, estoy contento porque vamos a tener a Guanchope unos meses. Sí. No sé. No va a meter ni un gol. Ya lo, si querés te lo digo, yo no lo dijo eso. ¿Sí? No, dijo, no voy a meter ni un gol, puede ser. No. Puede ser prohibido meter goles. Desde ya, te lo digo, desde ahora. No. Desde ahora, Guanchope en estos 6 meses no mete. Va a meter un gol de penal y la gente lo va a empezar a putear de acá a 2 semanas. No creo. Vas a ver. No seas hijo de puta, Marco, no seas así. Bueno, Marquitos, nos vamos a retirar y nos vamos a retirar contra. Hoy es muy polémico el programa, ¿eh? Hoy también nos vamos a retirar con otra polémica. La polémica es que esta semana me llegó un mensaje tuyo. Sí. Con una captura. Ah, sí. Con una captura de uno ahí, de tus fans, no sé quién, que dice... No lo conozco, Que vuelva el ocaso del amor, que la sección final de Martín me embola. Sí. Primero, te voy a decir una cosa. Justamente esta sección, lo dejamos para lo último, para que quiere se vaya. Yo ya dije, aguantá 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos, lo que dure el tema. Sí. Pero no es justamente... digamos, no tenés que bancarte los 20 minutos de Pete Chile con un sintetizador. Bancarte, ¿no? O sea, no, a mí para mí es un placer. Y no, yo escucho. No. Yo disfruto esta música, ¿verdad? No me veas el canchero. De hecho, hago este tipo de música también, siempre. O sea, es así. Lo que pasa es que el que no lo piensa que joda. Como pasa cuando el dancehall pasaba lo mismo. Yo escuchaba dancehall y me decía, ah, está jodiendo. Me gustaba el dancehall, ¿cuál es el problema? Y la música esta también lo mismo. O sea, no, esto es que es una nota con cintas coche en un teclado. Y dale, bueno. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés eso. Yo tengo un montón de gente que me agradece esta sección. Nómbrame. Todos te agradecen. Todos me agradecen esa sección. Bueno, Pablo Reche, por decir uno. Pablo Reche, bueno, Pablo Reche, insisto, vuelvo a decir lo que dije la otra vez. me lo cruzo, bajo ahora, me lo cruzo por la noche aquí y me dice que vuela a la casa del amor. No, pero por favor, es una sección de donde se hace justicia a música que por lo menos yo escucho y que no se puede pasar nunca y no suena en ningún programa de radio, te diría. Sí, sí, sí, pero por ejemplo, Godspeed sigue censurado. Pero Godspeed no sigue censurado. Godspeed, dejate de joder con Godspeed, dejate de echar la pelota. Esos son unos arrepentidos, hardcore arrepentidos, que no hay nada peor que un hardcore arrepentido. Voy a traer Sanó entonces. Bueno, Sanó me gusta. Dale. No con Scott Walker, que es malísimo el disco. No, alguno de esos sí, pero avisame, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Hoy traje algo que me lo venían canutando. Epa. Porque ¿qué pasa? El programa en Pink Moon, amamos hacer Pink Moon todo, sí, pero viste que también siempre hay gente que nos escucha, lamentablemente, hace mucho, o que está ahí, que es chupadora. Epa. Viste, yo ya te conté, sí, sí, sí. Gente que chupa, que jamás te va a decir qué bueno Pink Moon, o jamás va a recomendar el programa radio, sino que te chupa nuestras cosas que brindamos. Que por eso te digo, uno dice, por dos boludos que chupan no le vamos a dar al resto, que por él claro, disfruta y está bueno y que gozo, pero bueno, es así. Entonces este tema me lo venían canutando porque me gusta mucho, porque tenía una idea de ponerlo en algún mixtape o algo en algún momento, así. Y dije, bueno, lo largo, porque esto es para la gente que disfruta el programa. Está el bien. Chupadero seguramente mañana lo va a postear en su coso o va a decir, hacerse canchero con esto. Pero bueno, eso existe siempre, Marco. Es así. En todos los ámbitos, aparte. ¿Eh? Ya sea en la música, en el cómic, en la literatura, ¿viste? Sí, así que no vamos a estar encanutándonos cosas por eso. En la arquitectura, ¿viste? Sí. Le Corbusier decía que de golpe ahora que se vende más vidrio. Sí, pero esto es como es más fácil la música, porque solamente es después de hacerse el canchero y nada más. Pero bueno, ya está. ¿Querés postearlo el día de mañana? Hacerte el canchero, pon a postearlo, hacerte el banana y cuando te digan de Pink Moon, es más, esa gente que nos critica, por eso me da un poco de bronca. Yo llegué a leer comentarios anti Pink Moon de gente que posteaba cosas que poníamos acá en Pink Moon y que antes no la posteaba. Entonces. Por Dios, váyanse a la mierda. Qué podrido. Pero bueno, esto es para la gente. Porque te lo digo como el Diego, te lo digo. Sí, sí, esto es para la gente, para los pingmunianos. Para los pingmunianos, de verdad. Así que la banda se llama CTI, como la empresa. Que yo tuve la suerte de conseguir este vinilo en la sección de bandas de sonido. La tapa es muy linda, ¿no? Así como unos televisores. Me lo compré, no vi nada, ni todos los televisores no vi nada. Vi ahí chiquitito. Cuando llego a mi casa veo abajo los nombres y decía Chris Carter and Cosey Fanituti, que son los de Throbbing Gris, o sea, Chris and Cosey. Sí. Sacaron un disco como Chris and Cosey muy bueno, ¿no? Que ya eso los conocen. Y sí, son ellos más uno, un artista creo que visual. Y ahí caí que yo tenía un disco de CTI antes, el segundo, Rendezvous, claro, no sé cuánto, que era en vivo, experimental, todo. Bueno, la cosa es que está este temón que se llama Dancing Ghost, que bueno, me lo venía encantando, pero hoy lo largo, del primer disco de CTI, o sea, un AK de Chris and Cosey, Electro Ben Grist, que viste, al final es más interesante lo que pasó como en sus carreras, claro, fuera de Throbbing Gris. Sí, sí, Psychic TV es claro, mucho mejor, claro, que Throbbing Gris. Tanto Psychic TV como Chris and Cosey, que están buenísimos porque se fueron como para un lado por ahí más bailable, quiere, sí, pero lindo, ¿no? Y este tema es un temazo. Este tema tiene, hasta tiene cosas de Acid House, Suicide, cámara, ecos, voces, ¿no? Es muy lindo tema. Y es ideal, si no está nublado y estás escuchando este programa, bancar, poner pausa hasta que esté nublado. Bien. Porque caminar con este tema nublado no tiene nombre. En un momento, una semana lo escuché, no te estoy jodiendo, lo escuché 15 veces más o menos este tema. Uh-huh. Así en repeat. Porque el sintetizador encima te pega. Así que vamos con CTI haciendo Dancing Ghost. Aparte, mirá qué nombrecito, sí, papá. Del primer disco de CTI. Y nada. Bien. Nos vamos hasta la semana que viene, Marquitos. Hasta la semana que viene, déjame que yo estoy con un avión como los noticieros, que cuando termina tacha todo. Me gusta el tipo este, el que habla todo aparato de Canal 9. No sé. Rigoli. El del noticiero que dice, y será hasta la semana que viene, y hace como una pausa. Mirá. Me gusta que mantenga a esa gente. Porque, viste, si no, los periodistas deportivos van a copar la tele un día Y todo, hasta los programas de pediatría, va a haber uno con pelito largo. El mundo se está transformando en un mundo lleno de gente que son todos periodistas deportivos. Todos. Yo ya conozco psiquiatras periodistas deportivos. Es increíble. O sea, hay presidentes periodistas deportivos. Sí. Sí, no, va a venir vas a llevar a tu hijo que tiene fiebre. Y dice, no. Este se está haciendo, ¿qué? Claro. Empieza a gritarse con otro. Claro, sí. No. Sí. Esto es impresentable, se van. Claro. Viste, se van y se levantan. Bueno, me voy. Claro. Así. Ese es hacer. O si no te hablan todo. Como duros. Claro, al principio, es así, son duros tres programas hasta que ya después se sueltan y son lo peor que hay en la vida. Claro, sí. Me gustaría ir un día a un... ¿Dónde se estudia periodismo deportivo? Y en la escuela de Niembro y Araujo, ¿podés? Me gusta la escuela de Niembro y Araujo. En TEA hay mucho periodismo deportivo. Sí, tenés razón lo que decís. Los primeros son... sí, no nos olvidemos que... Y te dice el apodo, porque quieren ser frescos, pero no tienen menos frescura que... No nos olvidemos que el Pipi Bátimos tiene un promedio de 4 goles por fecha. Sí. Y que... Y bueno. Y a los 2 meses, ese mismo tipo decía, impresentable. Claro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y tu mujer está ahora acá? Claro. Mambo debe odiar a los periodistas deportivos. No, yo creo que él los odia porque él es un periodista deportivo. Del Simpop. Exactamente. Sí, yo lo escuché hablar de sintetizadores así. Korg, Y antes era bueno. No, en realidad, cuando uno. No, los programa, osciladores, la verdad, depende de la cantidad de. Sí. Claro. Bueno. Y así, and so on. Nos vamos con estos dos periodistas deportivos. Sí. Y vemos la semana que viene. La semana que viene. Ya se acerca septiembre, ¿viste? Sí. O sea que septiembre es bueno, hay que fin más. Hay que. Dale. Thank you. Thank you.